Marcelo, ¿y hoy va a haber asamblea? Todos los lunes hay asambleas en la escuela de Campo uh-huh. Lozano, en la remonta. Siempre los lunes es una justa que siempre se junta la gente de la comunidad para ver el desarrollo de cómo se va llevando adelante todo esto. Y bueno, la preocupación de los vecinos es...